12:01. El actual ministro de Interior, el magistrado Fernando Grande Marlaska, encabeza la lista del PSOE por Cádiz, en la que también concurre Alejandro Sañudo, en el puesto número 9. Hoy nos van a acompañar en el ciclo de entrevistas que, con motivo de las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Ubrique. Y lo van a hacer ambos candidatos. Por un lado, Alejandro Sañudo, en los estudios de Radio Ubrique. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña a través del hilo telefónico Fernando Grande Marlaska, que ha hecho un hueco en su agenda para poder atender los micrófonos de Radio Ubrique. Fernando Grande Marlaska, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, un lujo estar con vosotros. Le agradecemos muchísimo el que haya podido atendernos, sobre todo para lanzar un mensaje a los ubriqueños que nos esté escuchando, los ubriqueños, y bueno, pues nuestra localidad, que la conoce porque estuvo el pasado 11 de abril visitando, por ejemplo, la Escuela de Artesanos de la Piel, y pudo escuchar allí las principales demandas que plantea el sector, pero además también la ciudadanía en general. Lo hizo acompañado del candidato número 9, Alejandro Sañudo. Y bueno, en este sentido, pues quería preguntarle ese mensaje que lanzaría a los ubriqueños sobre qué es lo que va a hacer el PSOE en el Congreso por los ubriqueños. Muchas gracias, Rocío, y un saludo muy fuerte a Alejandro. No, lo primero en concreto, me gustaría volver a agradecer al Partido Socialista Obrero Español el que me haya permitido encabezar la lista del PSOE por Cádiz. Para mí es un auténtico privilegio, un honor y un orgullo. Y me gustaría también decir a los ubriqueños que estuve hace poco, que uno de mis mayores descubrimientos ha sido la sierra, las posibilidades de la sierra. Bueno, me quedé, y lo sabe Alejandro y mucha más gente, y también la gente de la Escuela de Artesanos de la Piel, encantado. Fue un día especial, por muchas razones. Pero bueno, que tenéis mil posibilidades y estamos aquí para ayudaros. Y el mensaje que podría deciros, pues bueno, a la gente, ¿qué queréis? ¿Futuro o pasado? ¿Qué queréis? ¿Avanzar en derechos o retroceder? Y ya lo sabéis, si bien lo sabéis, en Andalucía, si las tres derechas suman, como pasó aquí el 2 de diciembre, no tengáis duda de que se van a unir. Y nos van a poner puertas en el camino, nos van a cerrar el camino, nos van a cerrar el cambio que hemos iniciado en la España que queremos. Si no acudís a las urnas el domingo, si os quedáis en casa, las tres derechas, tenedlo en cuenta, y os lo digo en serio, se unirán y volverán los recortes sociales, llegarán las privatizaciones, la involución en libertad. Eso lo hemos visto, ¿verdad? ¿Os suena de algo la involución en violencia de género, por ejemplo, no? Y llegarán también las amenazas al estado de bienestar. ¿Os suena, verdad, que la dependencia no ha sido algo importante y relevante? Cádiz se la juega mucho en estas elecciones. La sierra de Cádiz, Ubrique, también. Porque sabéis y sois conscientes que en los 10 meses que nosotros por lo menos llevamos en el gobierno, en estos 10 meses hemos sido sensibles a problemas de Cádiz provincia, los astilleros. Hemos sido también sensibles al subsidio para los mayores de 52 años, también para la estiba, el Brexit, que tiene tanta incidencia en nuestra provincia, para la seguridad ciudadana, que también tiene mucha incidencia. Más si logramos una, pero tenemos, y por eso tenéis que ir a votar. Y espero que votéis Partido Socialista el próximo domingo y que no os quedéis en casa, porque queremos seguir mirando al futuro. ¿Por qué? Porque queremos luchar contra la corrupción, porque queremos luchar contra la desigualdad, porque nos gusta la justicia social, porque nos gusta sobre todo también la convivencia y la cohesión social. Yo por eso entiendo que todos y todas debéis ir a votar el domingo, porque es un derecho, porque es un deber y porque nos merecemos un futuro un poco más bonito, y ese futuro os lo vamos a dar el Partido Socialista Obrero Español. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Fernando Grande Marlaska que nos haya atendido hoy en este espacio de política. Muchas gracias. Os lo agradezco ya a vosotros y a vosotras. Un beso fuerte. Bueno, pues Alejandro, ¿cómo marcha esa campaña? Hemos podido escuchar al candidato, al cabeza de lista. Alejandro ocupa el puesto número 9 en la candidatura por Cádiz, y aunque es el cabeza de lista el que, bueno, pues precisamente es el más visible a la hora de hacer campaña, eso no significa que el resto de candidatos no estén ahí presentes a lo largo de toda la campaña electoral. Se moviliza prácticamente a toda la candidatura y también a todos los militantes, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esta campaña? Pues la verdad es que está haciendo una campaña, ayer mismo lo hablaba con Isabel, está haciendo una campaña bastante dura, por un lado, porque la verdad es que no paramos desde el 1 hasta el 9, pero también enriquecedora, ¿no? Estoy conociendo pueblos y sitios que no había visitado nunca, que había escuchado hablar, pero que no había tenido el tiempo o el placer de visitar, porque la verdad es que son municipios muy bonitos como Zahara de la Sierra o como Torralaquime o como montones de pequeños entornos rurales, ¿no? Que nos creemos que lo nuestro es pequeño y cuando vas por ahí hay cosas mucho más pequeñas, ¿no? Y gente muy cercana, colectivos muy animados a la hora de construir una sociedad mejor, ¿no? Que te ven como si fueras un salvador y mira que voy cerrando lista. Pero sí que es verdad que me estoy llevando muy buena impresión y el sabor de boca, la verdad es que es muy bueno. Bueno, lo ha dicho ya Grande Marlaska, el PSOE está intentando movilizar el voto de izquierda. En esta campaña estamos viendo, bueno, pues prácticamente como en las andaluzas, ¿no? Un todos contra el Partido Socialista. Sí, realmente, si alguien ha visto los dos debates, ya no es un todo contra el Partido Socialista, sino que ahora se visualiza bien dos bloques, un bloque de derechas, además un bloque de derechas muy cohesionado, y un bloque de izquierdas que se hace tocamientos públicos para ver si se puede llegar a un futuro entendimiento, ¿no? Están desde primera hora ya, están ahí rozándose para el día de mañana poder tender más puentes que los que se hayan podido destruir en campaña. Eso te iba a decir, la campaña nos ha dejado dos modelos de España, ¿no? No sé si la ciudadanía realmente está dividida en esos dos modelos o son los políticos que entienden esa división. Bueno, los políticos yo creo que no es que lo entienden, sino que lo han querido transmitir para que la gente realmente sepa qué es lo que está votando, ¿no? Hay un bloque claro de progreso y hay un bloque claro que estamos viendo en Andalucía, ¿no? Como vamos para atrás. Y sí que es verdad que nos pueden vender que es cambio, que nos pueden vender muchas cosas, pero la realidad es que los impuestos que han quitado en Andalucía, que es donde tenemos el modelo de las tres derechas, han sido el impuesto de sucesiones, que solamente pagaban los que le daban más de 1 millón de euros, ha sido el impuesto, ha bajado el IRPF a las rentas más altas, y han anunciado ya que a partir de 2020, pues las guarderías van a empezar a pagar las madres por los niños teniéndolo allí. Casualmente en 2020, pues hay elecciones o hemos salido de unas elecciones autonómicas. Entonces, al final estamos viendo como en la derecha todo está calculado, todo está milimetrado, y el otro día lo decía Pedro en el debate, ¿no? Si ellos tienen la posibilidad de tener uno más, solamente uno más, ellos van a sumar los tres. Y no se lo van a pensar, y da igual lo que tenga que haber en lo alto de la mesa, como fue el caso que también mostró él de las peticiones a los órganos encargados de la violencia de género, de aquellas personas que están realmente trabajando de cara a luchar contra esa lacra, ¿no? Y mano con mano con esas mujeres que son víctimas de violencia de género. Y esas ideas solamente pueden venir de la derecha, porque hacer una lista negra o hacer una criba de trabajadores o poner un punto sobre el currículum de alguien o sobre el peso de alguien por el simple hecho de estar dedicado, ¿no?, a trabajar contra la violencia de género, es algo que ya nos está mandando un mensaje muy negativo sobre lo que nos puede esperar en España a la hora de que ellos sí suman gobiernen. Bueno, un crecimiento, vamos con el programa, ¿no? Si te parece, un crecimiento económico sostenible que genere justicia social. Esta es la principal premisa del programa socialista. Ahí un poco se resume todo, ¿no? Sí, un poco se resume todo, porque sí que es verdad que la igualdad, la justicia y la libertad es el eje central de todo el partido, ¿no? Y cuando se habla de esa medida en concreto que me has dicho, de esa idea en concreto que me has dicho, es que nosotros no queremos cualquier crecimiento, queremos un crecimiento en el que la gente, las rentas bajas, ¿no?, noten que estamos creciendo, que las mujeres no tengan una brecha salarial ni tan importante ni tan menguante, sino que realmente no exista, que cobren lo mismo mujeres y hombres, da igual que el sexo que sea, si estás en la misma ocupación, claro está. Y al final nosotros lo que queremos es crecer, pero sin dejarnos a nadie detrás. No nos podemos olvidar de esas familias que tienen niños bajo el umbral de la pobreza. No nos podemos olvidar de que se tienen que crear planes específicos de empleo para comunidades autónomas, ¿no?, como puede ser la andaluza, ¿no? Y no nos podemos olvidar tampoco, que esto es un eje central también en el programa, de ese mundo rural, ¿no?, tan olvidado y tan denostado, que parece que no existe para las grandes urbes y para las grandes ciudades, y que también tenemos que poner sobre la mesa las realidades que viven los entornos rurales, como puede ser el entorno de Ubrique perfectamente, ¿no? Un paro, pues, que hemos visto que históricamente puede ser más o menos estructural, pero sí que es verdad que depende un poco también del trabajo que venga y de que no venga, del empresario de turno que quiera contratar más o que quiera contratar menos. Las mujeres siempre están en entornos así, en un segundo plano, cobrando menos y con una responsabilidad distinta a la de los hombres, ¿no? Los hombres siempre están arriba y las mujeres, a no ser que sean las dueñas o la o las jefas de esa fábrica, no se ven arriba, siempre están abajo. Y al final, lo que quiere decir el programa cuando comenta lo que tú me has dicho es eso, ¿no? Vamos a salir de la crisis, pero vamos a salir todos juntos. Vamos a salir con sueldos igualitarios, no olvidándonos de los niños que lo están pasando mal, de aquellos universitarios incluso que no se pueden ir a estudiar porque no tienen recursos. Vamos a salir de la crisis, pero vamos a salir todos. Se cuestiona que haya dinero para las pensiones. Se cuestiona porque el que lo cuestiona no quiere que haya pensiones públicas, no porque no haya dinero. Cuando Zapatero se fue del gobierno dejó una olla de las pensiones bastante llena y ahora estamos viendo cómo la olla de las pensiones ha pasado de tener, creo que eran 83.000 millones de euros, a tener 6.000 millones de euros. Podemos seguir así un rato muy grande porque las pensiones es un debate muy amplio, pero al final, si tú miras el que dice que la sube, ¿no?, que es el Partido Popular, que la sube a un 0,25%, con el que la sube realmente, como ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, que la ha subido hasta un 1,8, las más bajas las ha subido hasta incluso en 80 euros, las que estaban más al borde, ¿no?, igual de entrar ya en otro tipo de necesidad. Y las propuestas de los programas, que las de Pablo Casado son que suben el 0,25% anual, y las de Pedro Sánchez son que se quieren ligar, blindar para empezar por Constitución y ligar al crecimiento del país en cuanto al IPC. Entonces esto nos está asegurando que si el país crece un 2%, las pensiones van a crecer un 2% y además van a crecer porque constitucionalmente está blindado en la Constitución y nadie va a poder decir que no y ningún gobierno va a poder quitar eso, ¿no? Y al final son dos modelos que, como también hemos dicho al principio, se delatan por ellos mismos. Uno quiere avanzar y quiere darle a la ciudadanía esos derechos que durante la crisis todos hemos visto afectados porque nos habían vendido la excusa de que todos teníamos que empeorar un poco para que España pudiera mejorar, pero que ahora estamos viendo cómo eso no solamente era mentira, sino que se podría haber salido de la crisis de otra manera. Bueno, vamos con proyectos para Ubrique. Vamos a darlo a conocer o vamos a plantear, ¿no?, algunos de esas temáticas. Decíamos antes, Fernando Grande Marlaska visitaba nuestra localidad y acudía a la Escuela de Artesanos. En ese contexto destacaba su compromiso, en concreto, por dos aspectos importantes para el sector de la piel. La indicación geográfica protegida de la piel de Ubrique, que es un trabajo que se tiene que impulsar desde las administraciones, y en este caso, pues, desde la Administración Central. Y luego otro compromiso que era la inclusión en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de un programa de formación adecuado al sector. Y esta es otra de las cuestiones importantes para el sector de la piel y que está en manos del ámbito nacional, de las administraciones nacionales, ¿no? Sí, pues sí que es verdad que Fernando, lo primero que me preguntó a mí cuando venía a Ubrique a la Escuela de Artesanos fue por cómo habíamos conseguido la denominación de origen. Y cuando le dije que no la teníamos, pues él se quedó asombrado, se creía que lo estaba intentando bromear, ¿no? Y era un compromiso que traía en firme antes de venir a Ubrique incluso, ¿no? Porque cree que es un sector, además cuando le estuve comentando que es un sector que exporta el 80% de la producción gaditana, él entendía que tenía que tener ese reconocimiento y que tenía que tener esa localización geográfica como tú bien has dicho. En cuanto a la formación, eso sí que es verdad que se lo preguntó a los profesores que estaban allí en la Escuela de Artesanos y la verdad es que yo no sabía muy bien el problema que existía ahí con la formación, pero sí que es verdad que Fernando se comprometió a estudiar el incluir esa formación en el catálogo que has comentado tú y además incluso, si no me equivoco y si me equivoco perdonarme, creo que él incluso estuvo hablando de una especie de formación dual para que tú pudieras por la mañana estudiar, por la tarde formarte, pero de una forma más, no más legal, sino más institucional, ¿no? De una forma más reglada. Claro. Ahí va, más arreglada, que te diera tu título, ¿no? Y que te sirviera de lanzadera también, igual que estamos viendo en Ubrique, como sirve de lanzadera a los jóvenes que están estudiando en los distintos cursos o en los distintos tipos de estudio que tenemos, como puede ser la Escuela de Artesanos, sino que además tú pudieras tener un título recogido y que estuviera firmado igual que por todo el mundo, ¿no? Porque estuviera firmado por el rey, que estuviera firmado por las autoridades competentes, para que tú eso lo tuvieras para siempre y nadie te pudiera decir que no y lo pudiera llevar a tu SAE por si te hace falta para trabajar, lo que sea, y que no corra en pro de un currículum que medio no te inventas, pero te tienes que poner sin haber estado dado de alta, sin haber tenido tu formación, sin que te hayan enseñado personas que realmente saben del sector, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el compromiso es claro, tanto con la formación para que la gente pueda seguir progresando dentro del sector de la piel, como por la denominación de origen y la localización geológica, porque creo que es algo fundamental. Y además, Fernando cree que es algo vital para que sigamos creciendo, ¿no? Para que este proyecto empresarial que empezaron los briqueños hace tantísimos años no termine perdido en el olvido, no termine perdido en el cajón de cualquier administración, sino que se ponga sobre relieve que tenemos una denominación de origen que nos va a permitir además catapultarnos mucho más allá de donde ya estamos. Porque al final tener una denominación de origen está dando de manera oficiosa, ¿no?, que tu trabajo es un buen trabajo y que tu trabajo es un trabajo de calidad. Y al final eso los ubriqueños ya lo sabemos porque hacemos un buen trabajo y el trabajo es de calidad, pero que te lo reconozcan con una denominación de origen, pues siempre no es solamente positivo, sino es motivo de orgullo el poder llevar esa bandera como pueblo. Un proyecto en el que ya se está trabajando, pero que requiere de ese impulso, ¿no? Sí. Para seguir adelante. Le preguntaba antes a Grande Marlaska una pregunta genérica sobre qué iba a hacer el PSOE en el Congreso por los ubriqueños. Y casi que te lo puedo preguntar también a ti, Alejandro, ¿no? Si te parece. Sí, pues mira, por los ubriqueños, aparte de la denominación de origen, aparte de la formación reglada en el sector de la marroquinería, pues también es verdad que Fernando había estado preguntando, ¿no?, sobre todo por esto, por los jóvenes. Por Fernando, cuando vino, preguntó por tres sectores, ¿no? Que además lo pregunta cada vez que va a todos lados, y son por las mujeres, por los pensionistas y por los jóvenes, ¿no? Y en estos tres sectores, pues sí que es verdad que el compromiso es claro, ¿no? Los pensionistas en Cádiz han visto cómo han aumentado sus pensiones, eso le ha afectado a 146.000 gaditanos, y si no me equivoco, que también puedo equivocarme, creo que ha llegado casi a 4.000 ubriqueños. Se ha subido el subsidio se ha bajado la cota para poder recibir el subsidio para mayores de 55 años hasta los 52 años, y esto ha beneficiado en torno a unos 300-400 ubriqueños. Y lo otro es la brecha salarial, como hemos estado hablando antes, en el que Fernando se comprometió a que de esos 100 millones que el Plan Nacional de Violencia de Género había estipulado en el Consejo de Ministros para repartir a las comunidades autónomas, que un pellizquito llegara sobre todo a las entidades locales, y si puede ser rurales, mejor todavía, porque cree que son los entornos donde todavía a la mujer le quedan algunas fuerzas para empoderarse ellas mismas, porque estamos viendo que el resto no ayuda demasiado, ¿no?, para que ellas puedan seguir en su camino de la lucha por la igualdad y demás, ¿no? Y en cuanto al resto, ya si podemos hablar de manera más genérica, pues la liberación de los recursos, ¿no?, en la regla de gasto aprobada por el gobierno también nos va a permitir liberar recursos locales que podemos destinar a todos aquellos proyectos que queramos los ubriqueños y que no tengamos la posibilidad de meternos en préstamos o lo que sea. Pues esa liberalización de recursos nos va a permitir el podernos meter en otras cosas. Eso de mayor relieve. Te voy a preguntar porque el PSOE propone un pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, modificando esa regla de gasto con el fin de que se pueda adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la administración. Y ese es uno de los aspectos que, como político de un pueblo, vinculado, ¿no?, en este caso, uno lo celebra, ¿no?, claro, a las entidades locales, pues se conoce perfectamente bien, ¿no?, la necesidad de la aplicación en este caso. Sí, porque además los pueblos en general, ¿no?, pero los pueblos pequeños suelen tener pues presupuestos más reducidos, ¿no?, que a la hora de tener que invertir o hacer grandes inversiones por no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Cine Capitol que hemos recuperado desde el ayuntamiento, ¿no? Pues ese Cine Capitol, si hubiéramos tenido a lo mejor esta ley de gasto aprobada y esta liberalización de gasto, a lo mejor lo hubiéramos podido reformar desde una primera hora. Sin embargo, nos vemos en la necesidad, ¿no?, por presupuesto, de que tiene que ser proyectos a lo mejor de 2, 3, 4 años, incluso de una legislatura y media, para poder ver culminado un proyecto que a priori no tiene por qué ser un problema, ni un gran problema de presupuesto, pero que no tenemos esa posibilidad de liberar ese dinero para dedicarlo a proyectos de los ubriqueños, ¿no? Entonces, al final, eso nos va a dar un poco de ala. Uh-huh. Bueno, pues se nos agota el tiempo y para despedir, última pregunta o última cuestión, ¿no?, de, relacionada con la solicitud del voto UBRI, que cuenta con ese censo de algo más de 13.000 votantes. Y bueno, pues 3.316 ubriqueños votaron al PSOE en las últimas generales en esa localidad. ¿Por qué los ubriqueños deben votar al PSOE? Pues mira, deben votar al PSOE en primer lugar porque es el único partido que lleva a un ubriqueño en su candidatura y eso siempre es algo que hay que resaltar, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que cada vez tenemos más claro, y ellos además nos lo están haciendo saber y llegar, es que existen dos bloques y esos dos bloques va a haber una especie de choque de trenes, ¿no? Y la derecha va a ir a por todas y la izquierda va a ir a por todos, ¿no? Y al final pues tenemos que decidir entre la España de los derechos y la España de las derechas, y yo creo que los ubriqueños somos listos y no nos vamos a dejar llevar por aquellos cantos de sirena, ¿no?, que nos llevan a tiempos pasados y a tiempos oscuros que no nos convienen ni a los ubriqueños ni a ninguno en general, porque vamos a ver afectado pues la lucha de los colectivos LGTB, la lucha de las mujeres, la lucha de los pensionistas. Vamos a tener que estar en la calle cada dos por tres reconquistando esos derechos que creíamos ya conquistados, pero que estamos viendo que en cualquier momento se pueden poner en duda. Y ya me quedo ahí porque creo que es suficiente. Y ya está, yo desde aquí pedir el voto y poco más. Se nos agota el tiempo. Alejandro Sañudo, muchas gracias.